Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 21 de octubre de 2016, estamos en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos en Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante. Hola, Federico Lardone. Hola, Darío Gerudús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Moni, nuestra operadora. Hola a todos y a todas. Pero Fede, qué voz, mano. Muy bien, muy bien. Fede, la verdad que hace una semana que no te veo, Sí, hemos tenido una semana agitada y complicada, sobre todo. Pero bueno, como siempre, todos los viernes acá presentes. Y ya, yo ya perdí la cuenta de cuántos viernes que estamos juntos en acá, de 17 a 18 en el programa. La verdad que no sé, pero parece un año. Bueno, lo piola de todo esto es que no faltábamos y que estamos fieles. Fede, bueno, he estado pispeando ahí el grupito de WhatsApp. ¿Y en qué andas Resistiendo con Aguante? Bueno, ¿en qué anduvimos en realidad? Esta semana han pasado muchas cosas. Se organizó y se encaró una campaña de no al voto electrónico, que está funcionando. Primero apuntada a diputados que sabíamos que ya estaba todo arreglado. ¿Qué iban a votar a favor? Sí, y también a senadores. Todavía nos queda esa esperanza de que en senadores puedan tomar conciencia y empezar a representar a sus votantes y no sus intereses propios. Y bueno, nos queda una posibilidad más, así que estamos muy a full con esa campaña. Claro, en diputados, recordémosle a los compañeros que se aprobó. Se aprobó en diputados y junto con el paquete de la reforma electoral se aprobaron algunas cositas más que enseguida vamos a ir profundizando. Sí, lo que tengo por ahí en la mente con respecto a eso es que también dentro del paquete se aprobó el 50% y 50% en cuanto a cupo masculino femenino. Y femenino, ajá. Bueno, en legisladora. Digamos que Cambiemos ha tomado una lógica que no es aleatoria, seguro que está pensada, súper estratégica, y detrás de todo esto seguro que está no solamente Durán Barba, sino también Marcos Peña, que es uno de los ideólogos de Cambiemos, de que llevan adelante proyecto de ley con algunos anuncios que son incuestionables, porque quién podría cuestionar, digamos, en el sentido común, la mayor participación de la mujer en un armado de lista, etcétera, etcétera. Pero eso, la discusión de esas situaciones que tienen consenso camufla otras que son bastante peligrosa, sí, no, en el sentido de que responde a los intereses de la clase dominante. Exactamente, sí, nos disfrazan dentro de un paquete. Lo mismo pasó con la, entre comillas, reparación histórica de los jubilados. También enviaron un paquete de leyes donde el título era fabuloso. Era fabuloso, claro. ¿Quién se iba a poner del sentido común y leyendo solamente la bajada o el titular de un diario o el epígrafe de una nota, reparación histórica a los jubilados? Claro, nadie. Bueno, por eso también la necesidad y el problema de que en cuanto a lo discursivo, de que el campo nacional y popular tiene que explicar lo complejo. Mientras que en cuanto a la estrategia de propaganda, la derecha la utiliza muy bien, tira un par de eslogans que son cuestionables del sentido común, sin profundizarlo, y bueno, eso pega. Bueno, así también como otras cosas que... ¿Te acordás que la semana pasada cuando nos vimos, que parece ya eterno, como si fuera un año atrás, mencionaba algunas frases como esa que sobran muchos terciarios en la República Argentina? Sí. Bueno, ahora te tengo otra. Tengo: el sistema educativo argentino sirve para hacer chorizos nada más. Se estrena el músculo y no el cerebro. Sí, la había escuchado la frase. La verdad que es lamentable, y es lamentable considerar a los educandos como productos. Sí, porque, bueno, vos lo sabes mejor que yo, vos sos docente. Cuando uno va al aula, lo que se busca es otra cosa, es enseñar a aprender, enseñar a pensar, enseñar a desarrollarse. a tener criterio, no se desarrollan productos. Lo trágico de esto es que cómo entra en, a partir de estas expresiones, cómo se desvaloriza no solamente el docente, sino el sistema educativo argentino en general. Mira, que desde otras perspectivas se pone en valor por un montón de cosas, y este discurso de clase dominante totalmente sectario y de agonista social lo descalifica. Y tal es así que avanzamos un poquito más, porque en propias palabras del ministro de Educación Bullrich a nivel nacional, otra de las felices expresiones es con respecto a poner en valor el operativo de evaluación Aprender 2016, tiene la feliz frase de sostener que esta es una nueva campaña al desierto, únicamente que sin armas. Sí, son las cosas a las que nos tienen acostumbrados, ¿verdad? Yo, a mí todavía me queda una pregunta, y te la hago a vos, a ver si vos sabés la respuesta. ¿Te acordás cuando por un error de carga redujeron el presupuesto de educación al 3% a la mitad y subejecutado? ¿Alguna vez corrigieron ese error de carga? Porque la gente parece que después de 4 o 5 días que algo no está en los medios se olvida de las cosas. Ni hablemos de Niembro, pero... Bueno, ¿sabés qué es lo triste? Que el hecho de que los que participamos de la militancia o aquellos espacios hoy por hoy opositorios a las políticas de oficialistas remarcan, por ejemplo, que el proyecto de ley que se lleva para el presupuesto 2017, que se lleva adelante en estos días, no considera presupuesto para los programas socioeducativos, becas, que en los últimos años se habían llevado adelante. Sí, no solamente becas, sino poner el Plan Conectar Igualdad, uh-huh, el Plan Fines, el Progresar. Entonces, y lo más triste, por lo menos, y esto es una reflexión personal, es el hecho de que no veo que haya reacción, es decir, no está la reacción de los padres de primer año, que en muchas escuelas de la provincia de Mendoza, ya estamos finalizando octubre y la netbook del Conectar Igualdad no llega. Ni va a llegar. Aparentemente, y por lo que he podido indagar, no va a llegar. Otra cosa muy curiosa es que, por ejemplo, y de esto tenemos pruebas porque no sabíamos cómo generar las pruebas. Vos sabés que en la escuela Videla de Luján, la directora con su vice amenazaron a los chicos de que si no venían el 18 a rendir el examen, este pseudo examen del operativo Aprender, iban a obtener de calificación un 1 que se les iba a promediar con su trimestral, por lo tanto corrían riesgo de desaprobar. Esto es totalmente tendencioso, malicioso, mentiroso, una falacia terrible. Pero ¿cómo es que los directivos incluso militaron algo que les está haciendo mal a ellos? Más allá de la parte ideológica y todo. Lo que digo, si vas a militar algo, militarlo con la verdad, no con la mentira. Primero. Y segundo, no sabíamos cómo hacer para obtener las pruebas, porque estas amenazas fueron de palabras. Entonces lo que le pedimos a una compañera que muy amablemente se ofreció es que hiciera una publicación en su Facebook donde están los alumnos diciendo... El operativo no es obligatorio por tal motivo, explicando un poco, y los mismos chicos empiezan a responderle, pero qué, ¿no nos van a poner un 1? ¿Podemos negarnos? Sí, pero ¿cómo? Si la directora nos dijo tal y tal cosa, pero ¿cuándo te dijo eso? Ayer, en la mañana, en tal lado. Entonces uno se va dando cuenta de cómo opera todo esto y cómo se va colonizando las mentes. A ver, señores educadores, si ustedes están de acuerdo con esto, perfecto, están en su derecho de estar, pero no le mientan a los chicos, por favor, no lo hagan más. Sí, esta disputa, que obviamente que es una disputa ideológica, y el modelo económico, social y cultural que que ahora Cambiemos intenta imponer, que es diametralmente opuesto a lo que los últimos 12 años vimos con el kirchnerismo, es una disputa ideológica que obvio que se da también en el colectivo docente. Ahora, en esa disputa ideológica, muchos directivos entienden que tienen el camino abierto para no respetar ninguna normativa. Entonces, de pronto, si al kirchnerismo se lo acusaba de hegemónico, ¿de qué lo podemos acusar entonces a este nuevo modelo? Y también lo podemos acusar de autoritario, porque no respetan la normativa vigente. Entonces, a ver, como el ejemplo que vos planteabas, eso es abuso de poder, eso es amedrentar al estudiante, eso es engañar. Y te pongo un ejemplo más antes que vayamos terminando el primer bloque, porque nos queda un minutito. Hay una normativa hay normativas, pero básicas y muy claras desde el año 89, de toda índole, ley, resolución, acuerdos paritarios, que ley de educación nacional, la última, la 26.206, que plantea como condiciones dignas de trabajo en cuanto a infraestructura el suministro de agua potable. Ahora, hay colegios que no tienen agua potable y la directora no suspende las clases. Cuando en el calendario 2016 aparece en uno de los anexos, el anexo 2, en el punto 6, si no me equivoco, 7, una de las causales por la cual se puede suspender las clases por la falta de agua potable. Pero no solamente en un bebedor, sino estoy haciendo agua en los baños. En los baños. Uh-huh. Con todo lo que eso implica. Y bueno, lo hacen. ¿Por qué? Porque entienden que están legitimados por el nuevo modelo. Orden, asistencia y evaluación. Vamos a un tema musical. Llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no, ya te apagará. O si me tranquilizara e hiciera las cosas de a una y no todo a la vez, sería mejor si las uñas no me las comiera, y al menos cuando estoy durmiendo parara de hablar. Y es tan difícil la concentración, quiero estar al mismo tiempo en todos lados, y al momento de sentarme ya me tengo que parar. Vengo de acá, voy para allá. No tengo paz. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto es Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante. Fede, estábamos con el tema de esos términos que utiliza la derecha para una franca provocación, y también estábamos comentando esas metodologías autoritarias que tiene. Y en ese sentido quería compartir con vos y con todos los compañeros que nos están escuchando algunas situaciones que no se difunden, pero que grafican de una manera muy explícita cuál es el proyecto de Cambiemos. En palabra de Esteban Bullrich, el ministro de Educación, que nunca estuvo en un curso, nunca fue maestro, profesor en ningún nivel, dice: tenemos que trabajar en el armado de la nave espacial, porque debemos educar a los niños y a los jóvenes para que puedan hacer dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas del proyecto educativo y del país que piensa Cambiemos? Dice: los jóvenes y los niños para el futuro tienen que aprender a ser los creadores de empleos. Es decir, que están pensando que el sistema no va a generar empleo, sino que vos te tenés que generar tu empleo. Es decir, ser autónomo, llevar adelante proyectos, y después continúa y dice: y ser capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Ah, mirá qué bien. Fantástico. Entonces, a ver, déjame desarrollarlo un poquito. Cuando, para justificar la ley 1420, que para la República Argentina fue muy importante, la ley de educación primaria, obligatoria, pública y gratuita que lleva adelante Sarmiento, él le argumentaba a la clase dominante que era necesario formalizar un sistema porque educando a la masa disminuía el conflicto social, y porque había que educar a la masa en los términos del liberalismo. Así no cuestionaban la propiedad privada aún bajo el yugo de la pobreza. Sí, te estaba diciendo, formémoslo, eduquémoslo para que se la banquen y no nos digan nada. ¿Viste? O sea, una formación totalmente disciplinadora, una escuela disciplinadora. Ahora, este modelo disfrazado de moderno, que no tiene nada de moderno porque es sumamente rancio en cuanto a la concepción conservadora, te está diciendo: hay que formar a los chicos para que creen su propio empleo. El sistema no va a generar empleo, sino que vos te lo tenés que generar de manera autónoma. Y hay que prepararlo para que asuman con alegría, con felicidad, con satisfacción, la incertidumbre. Claro, la incertidumbre es que no sabes si mañana vas a trabajar o cobrar. Exactamente, sí, bueno, lo hablábamos el viernes pasado con esto de que están apuntando a que se trabaje por proyectos, que vos seas una persona que consigue un trabajo por un proyecto de 2-3 meses y cuando termina ese proyecto te vas a otro lado a buscar otro proyecto, otro trabajo. Sí, pero vos sabés que lo más simpático de todo esto que estamos charlando, Fede, es que a lo mejor en algún momento uno plantea esto, alguien te lo puede escuchar y decir: bueno, no, el discurso del miedo, y cómo sabés, quién te dijo. Pero es muy simple, hay que leer las declaraciones de Bullrich en una entrevista que le hace en el diario Clarín, y el ministro te lo dice explícitamente. Otra te digo: el sistema educativo argentino fue el que a principios del siglo XX puso a la Argentina en el tope del mundo, en el que ubicó entre una de las 8 economías más sólidas. A ver, falso y mentiroso. Mentiroso. Sí. Es decir, sí, la ubicó a la Argentina en los 8 países del mundo en la economía más sólida. ¿Para quién? Para una parte del país, que era la región de la Pampa Húmeda. Para la oligarquía terrateniente, dueña de las tierras, que vivían de ese modelo agroexportador. 20% de la población sería, sí, como mucho. Acá, pero olvídate, el NOA, el NEA, la Patagonia, y no existían, y económicamente no eran para nada viable. Ahora, vos fíjate que esta es la otra reflexión que todos tenemos que hacer. ¿Cómo? El sistema educativo impuesto por la clase dominante sirve para difundir y hacer hegemónico la cultura en términos de intereses de esa clase dominante. Bueno, está todo apuntado a eso, Darío. Bueno, y después fíjate que después otra cosa que son muy simpáticas que nos plantea el querido Bullrich. Dice: actualmente existen dos modelos de sistema educativo que podemos seguir. Vamos a graficarlo de manera muy simple, como el modelo del Falcon o el modelo de la nave espacial. Aparte que es una metáfora totalmente ridícula y carente de todo marco teórico. Fíjate el auto que se acuerda, el Falcon. Y le faltó decir verde. Sí. Bueno, el modelo del Falcon propone actualizar y mejorar constantemente el automóvil. Un Falcon de los 70. Y sí, un Falcon de los 70. Excelente para su época. El otro modelo propone saltar del automóvil a una nave espacial. A ver, creo que lesionan su declaración en el sentido común. Lesiona los oídos, te digo la verdad que escuchar, no lo había leído, Darío, y escucharlo me deja perplejo. Lo mínimo que te puedo expresar es que me da muchísima impotencia y muchísima bronca. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que sigue comprando este discurso. Así sí, que bueno, será tarea de nosotros, por lo menos a los compañeros y a los que estén dispuestos a escuchar otra voz, tratar de despertarlos y de por lo menos hacerlos cuestionarse este tipo de declaraciones. Sí, el tema es que muchas veces uno llega a la idea, ¿no?, de que hay muchos ciudadanos que comparten este tipo de declaraciones. Hay mucho, a ver, a eso iba. Hay muchos que comparten, y no te diría que son tantos los que comparten, y hay muchos que repiten porque es lo que les hicieron creer, lo que está en boga, lo que está en los medios, lo que es el cambio, lo que es la modernidad, y no tienen ni idea de lo que están hablando. Porque vos decime, ¿cuántas personas de las que vos te encontrás que saques un tema como este y empecés a debatirlo? De la gente esta que vos me decís que comparte este discurso, ¿cuántos de ellos pueden argumentar el porqué? ¿Cuántos de ellos, cuando vos argumentás, terminan diciéndote, sos un choriplanero, vos sos un fanático, te pegan el portazo y no quieren hablar más porque no tienen argumentos, porque es un discurso vacío, porque es un discurso repetitivo, porque es un discurso carente de toda lógica? Ahora recurren a la, ahora, a la, si vos te encontrás con, la descalificación. Exactamente. Ahora, si vos te encontrás con un chico de la marja, de la franja morada, y discutís sobre esto, y bueno, podés llegar a tener un debate porque ellos están ideologizados sobre esto, creen en esto y están adoctrinados para esto. Pero yo te digo, hagamos la prueba ahora cuando salgamos. Nos paramos en la esquina, vamos al kiosco, sacamos el tema, buscamos a alguien que acuerde con esto, y cuando empezás a tirar argumentos inmediatamente se cierran, repiten lo último que escucharon en el programa de La Nata o en TN o leyeron en Clarín, y chao. No hay, a ver, Darío, lo que te quiero decir, no veo en la gente que tengan intenciones, en su gran mayoría o en una gran parte, intenciones de escuchar otra campana, de abrir la cabeza, de tratar de sacar sus propias conclusiones. No, directamente se cierran. Vos, para poder sacar una conclusión medianamente coherente, tenés que leer dos libros, el que habla de una cosa y el que habla en contra. Y bueno, vos te formás la opinión, ver dos canales de televisión, escuchar a dos personas, a dos maestros en distinta posición para ver una cosa y la otra y formarte tu opinión cuando vos no sabés de lo que están hablando. ¿Verdad? Me parece que eso es un poco la falta en la batalla cultural. Y que justamente el sistema educativo apunta a que no pase más eso. Porque vos decís, bueno, hay que educar a la gente, a los chicos, para que formen su propia opinión, explicarle que es una cosa y explicarle que es la otra, y que ellos vayan sacando sus conclusiones. Bueno, el sistema educativo, por lo que entiendo ahora, lo que apunta es que no, ya no hay más análisis crítico. Ahora se hace lo que se dice, que es moderno y listo. Y antes de irnos a la pausa. Bueno, textual. El sistema educativo está diseñado para hacer chorizos. Usan el músculo, no el cerebro. Esteban Bullrich. Otra de Esteban Bullrich. Fíjate vos, dice: los pibes usan los planes para comprar balas. Sí, bueno, antes era que se iban por la canaleta del juego, dijo nuestro querido Sanz, que todavía tiene un problemita ahí con $200,000 que le pagaron de no sé dónde y nunca salió a explicar. Bueno, el problemita lo vamos a tener nosotros si no vamos a la pausa. A un corte. Llegará seguro el amor también. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir. No te quedes al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central, la radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Tienen mil poderes, son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Pero llegas tú, con tu inmensa luz. En marcha, lunes a viernes. De 8 a 9, el noticiero de la CTA. Segunda media hora de Hablando de Elefantes. Estamos en la casa de Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Y a las 17:33 minutos, con visita Federico Lardone. Presentámelo, por favor. Sí, estamos con Ramiro Quiroga, compañero de Resistiendo, y artesano, que nos viene a contar una propuesta y una movida muy interesante que creo yo es ya la quinta edición, así que lo vamos a dejar a Ramiro. Pero no está solo, Ramiro. Lo vamos a dejar a Ramiro que nos cuente y nos presente, que ha venido con su hija y con otra compañera. Sí, bueno, buenas tardes a todos, Fede, muchas gracias por el espacio que nos da, que me puse en contacto con vos. Y bueno, para hacer circular el quinto encuentro, me acompaña Susana Negrete, que es parte de la comisión, y también se nos ha juntado la flaca Len, que es mi hija del alma, que ya siempre está conmigo en cada movida. Acá tenemos un afiche, imagino que en el futuro será un flyer, dice: quinto encuentro de artesanos, Plaza Independencia, artesanos invitados de todo el país, Bolivia, Colombia y Chile, talleres en vivo, espectáculos, concurso de artesanías, charla, debate, del 27 al 31 de octubre de 2016. Yo leo esto, voy y me instalo los 4 días. Sí, no, aparte, mirá, yo te voy a contar, por ejemplo, que vamos a reunir más o menos alrededor de 300 artesanos. En esta edición incorporamos lo que son los productores familiares, de donde surgen ahí bodegas chicas, aceites, quesos, conservas. Vamos a tener unos talleres en vivo en el centro de la plaza. Esto es como el caballito de guerra que tenemos. Exacto. Nosotros, que ahí donde nosotros la propuesta que damos es que uno puede ver al artesano trabajar. Uh-huh. Haciendo bien la transformación del producto, sea madera, cerámica, y también telares, metal. Orfebrería, talleres para niños. Ese punto que sí. Presentemos a la compañera. Susana también, aprovecho para decir que ella siempre está presente también en la lucha hace muchos años. Sí, nos conocemos, nos hemos visto varias veces. Sí. Bien, vos recién, Ramiro, decías que era un caballito de batalla el hecho de hacer los talleres en vivo. Todo. Claro. A ver si me equivoco. Puedo interpretar que eso tiene que ver con poner en valor el producto del artesano, porque en un sistema totalmente capitalista, de producción en serie, de mayor beneficio a menor costo, el producto artesanal le cuesta competir con esa lógica. Claro. Que está impuesta culturalmente. Sí, por supuesto. Exactamente. Sí. Es poner en valor la tarea diaria de cada uno de nosotros, cómo vamos trabajando con nuestras manos, vamos transformando esa materia prima. Y bueno, esto es como un espectáculo para la gente, o sea, para el público. Claro. En general, porque generalmente la gente no está acostumbrada a ver cómo se hace un producto. Digo, le llega el producto industrializado en serie y bueno, y así lo compra. Nosotros lo que tratamos de mostrar cómo se elabora, cómo lo elaboramos nosotros, digo, no, que no es el mismo de la industria, ¿viste? Y entonces como sí. Que es distinto, porque la gente por ahí no valora porque no está acostumbrada. O sea, el mensaje que dan permanentemente a través de los medios tradicionales y convencionales es otro. Claro, ahí en ese exactamente, sí. En ese punto que yo tenga registro, la Plaza Independencia comienza a mostrar al artesano y la cultura del artesano desde otro lugar. ¿Hace cuántos años? ¿20 años? Sí, hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Nosotros cumplimos 30 años, la fiesta de 30 años de la feria. 30 años. Bueno, en esos 30 años, en tu experiencia, Susana, me animo a decir, ¿Cómo has visto el público, la gente? ¿Fueron transitando esa batalla cultural? Si se quiere, ¿la gente fue entendiendo cuál es la lógica del artesano, del producto? Y algunas personas sí. Sí, es difícil eso, difícil. Es muy difícil. Nosotros trabajamos mucho con turismo. Uh-huh. Siempre esperamos, estamos atentos. Incluso esta fecha del encuentro es porque en Chile hay una semana larga ellos. Entonces convocamos también en base a esta fecha. Y el público, lo que decís vos, tenemos clientes locales, hay gente que concurre diariamente o fines de semana siempre, pero es difícil la aceptación, digamos, es muy difícil, siempre hay unos tabú, viste, como todo. De todas maneras, creo que nosotros estamos sintiendo estos últimos meses, este último año, digamos. Este año corriente. Lo está sintiendo en función de la demanda, digamos. Exacto, o sea, ya no hay tanta venta como ha habido en otros momentos. Claro, ya claro. No hay tanta concurrencia de la gente. Creo que eso pasa en todos los niveles, pasa en todos lados. Sí. Ya no hay el poder adquisitivo y ni la posibilidad de consumo que había en otros momentos. Claro, sí. Seguro. Lamentablemente, en proceso de contracción económica, los bienes culturales, los consumos, exacto, culturales... Son los que más se resienten. Son los que, claro, más se resienten, porque vos empezás a decir, sí, bueno, a ver, no me compro el libro, no me compro... Claro, van al gasto fijo siempre. La artesanía, qué sé yo, la lámpara, sí, el tapiz que me gustaba. Sí, sí, por supuesto. O animarte a hacer un regalo, a pasar por la feria, no solamente al paseo familiar, sino también a consumir. Sí, eso somos los primeros. Sí. Y con la importación ni hablar también. Sí, eso. Claro. Con abrir la importación o los insumos que se disparan también. Por eso este tipo de eventos es como que nos sirve como para difundir y para que la gente también... Concientizar. Exacto, ¿no? Para que la gente vea que no es tan caro tampoco, ¿viste? Claro, claro, porque por ahí eso, está... Porque la idea es como que los cierto, productos son caros. No es tan... No, sí, es de cierto. Hecho, yo de vez en cuando paso y miro, porque tengo una niña de 13 sí, años que va a ser una de las primeras que va a estar en los talleres, te aseguro, porque le encantan las artesanías y ella hace sus propias, claro, cosas, se los hace ella, así que le va a encantar y bueno, estoy seguro que va a estar ahí. En función de eso de la juventud y los talleres, ¿podemos definir que lo de ser artesano es un oficio? Y si lo podemos definir más o menos así, a ver, entiendo, por ejemplo, que hoy sastres en la provincia de Mendoza cuesta muchísimo encontrar. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque, sí, porque no se transmite, claro, ese oficio, ¿no? No. Y no hay una escuela, claro, una facultad de sastre. Ahora digo, ¿pasa lo mismo con los artesanos o es una cultura que se va reproduciendo sola sin problemas? Nos vamos manteniendo. Sí, en el caso de los sastres, yo creo que la misma evolución los fue como tapando. No. Y no sé si hubo un gremio de sastres, si, claro, se organizaron. Nosotros ahí estamos bastante bien organizados y tratamos siempre de cuidar. Pero a ver, ¿está planificado o es natural esto? Che, mirá, a ver, acá hay que ir formando nuevos chicos o los jóvenes van llegando solo a la artesanía. No, van llegando solo. Sí. Lo que pasa es que es una actividad que, en primer lugar, creo que está en juego esto de no tener horarios, de no tener patrones, de no... Y esto es como que llama mucho la atención fundamentalmente a los jóvenes. Claro. Aún así hay que tener conducta. Pero en el taller, bueno, hay que tener conducta, seguro, ¿viste? Por eso llegan muchos en jóvenes. El trabajo. Digo, una vez que empezaste ahí, bueno, empezás a darte cuenta que necesitas, claro, adquirir, claro, conducta, sí, adquirir normas, porque vemos vos mucho... sos tu propio jefe. Vemos muchos que pasan y pasan, sí. Claro. Pasan, ¿viste? Y después no vuelven o no se quedaron, no se instalaron. Y... Por ahí se me ocurre que la llegada... El primer acercamiento puede pasar más por una especie de hobby hasta que por ahí, sí, se pueden empezar a dar cuenta hobby, de que de curiosidad, se puede, sí, vivir una actividad económica. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. A muchos les ha pasado que han empezado de jóvenes también. Y después, bueno, cuando se han encontrado con mantener una casa, unos, ¿sí?, hijos, o han tenido que ser de trabajar independientes. Bueno, bien se han especializado en el oficio, o han tenido la suerte de elegir un rubro que realmente te puede mantener en pie. Hay una preocupación del colectivo así del artesano, entre todos charlan esto de intentar de mantener una calidad, digamos así, patrones estándar. Sí, sí, sí, sí, permanentemente. Sí. En esta feria tenemos como ciertos condicionamientos, sí, digamos, para aceptar a un artesano. O sea, en primer lugar, tiene que pasar por un concurso. Vos podés ir... A exponer tu artesanía, a tratar de tener un espacio ahí como visitante, pero pasás por una fiscalización de tus productos. Claro. Qué bien. Sí, entonces, por supuesto, te fiscalizan, incluso si no tenés empleados, si no utilizas máquinas industriales. Claro. Y bueno, te haces después un seguimiento, tenés que tener una, como te decía, así una conducta. Tenés la opción de llegar, o sea, primero participás como visitante los fines de semana y después tenés la posibilidad de estar, sí, como estable, digamos, de tener un puesto permanente, fijo.

universo que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Cuarto y último bloque de Hablando de Elefante en Radio Mendoza, en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Tenemos los últimos 5 minutitos, Fede, tratemos de sacar el jugo a los chicos. Y Ramiro había quedado con algo. Sí, había quedado pendiente lo de las bandas, que también tiene va a tomar buen vuelo en este encuentro, porque vamos a tener un escenario grande, flotante sobre la fuente, con un sonido también fuerte, y vamos a tener, eso va a ser viernes, sábado y domingo. El viernes va a ser como un día más folclórico. Ajá. Ese viernes va a estar, creo que Mariana Paraguay, ¿no es cierto? Va a estar ese viernes, entre otros. Sandra Maya, mirá. El sábado va a estar, por ejemplo, La Vaina, Pariola Choca, ajá, Igualitos. Pariola Choca. Bandas amigas cercanas de la feria, que también nos han acompañado siempre, esta vez también va a tener la posibilidad de subir al escenario. Y el domingo va a estar cerrando Diego Franklin, que era el vocalista de la portuaria. Qué lindo. Así que para que nos acompañen, para que se arrimen. Ramiro, ¿a qué hora empiezan las actividades y a qué hora terminan? Y las actividades van a arrancar, yo creo que a partir de las 10 y media, ¿no es cierto? A las 11, a las 12, ya tomando importancia. Los talleres, vas a tener talleres también a partir de las 12, a las 14, a las 18. Los talleres van a estar anunciados en el mismo espacio. Y hasta las 22, a las 23 seguro, el sábado, yo me imagino que las bandas van a estar hasta las 12, 12.30 más o menos de la noche. Perfecto, entonces ya tenemos. Así que lo esperamos. Yo ya tengo agenda. Sí. Aparte, imagínate, del 27 al 31, los estatales cobramos el 30. Por lo tanto, del 27 al 31 no vamos a tener un mango. Así que vamos a la plaza. Lamentablemente les digo, los estatales cobran el 30. Pero bueno, pues ustedes están apuntando, claro, a los chilenos que vengan acá. Bueno, pero de todos modos, una linda pero agenda. Disculpame, los estatales cobran el último de abril, ¿no? Por eso es el 30. Ah, no, claro, no, 27, el 27, ah, no, van a estar con el bolsillo lleno. No tenés excusa. No tenés excusa, no hay excusa. El viernes de la tarde tenés plata. No hay excusa. Bueno, mira, estamos en los últimos 4 minutitos, lo invitamos a los chicos que se queden. Vamos a ir cerrando un poco, Fede. Primero, un saludo para Anita, que está siempre firme ahí, para Sol, Ana, para Conrado, que están siempre escuchando. Y nos queda el tema muy importante que no lo pudimos charlar, del voto electrónico. Que quedamos ahí, fue aprobado en comisión en diputados, junto con un montón de otras cosas. Entre ellas te puedo decir que de ahora en adelante gritar fraude conlleva una multa de 500.000, 600.000 pesos en adelante. O sea que es un sistema que no es... No es inclusivo, es totalmente excluyente, porque sí, más de uno no va a poder manejar el formato digital para poder votar. Primero eso. Segundo, de que tampoco va a ser secreto, porque al vos votar se cruza con la planilla y pueden sacar el voto. Tampoco es muy... pueden sacar a quién votaste, y eso después lo pueden usar para premiarte o para castigarte. Tercero, quien maneje las elecciones maneja la gran posibilidad de ganarlas. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora ya no existen los fiscales humanos normales, donde vos tenés dudas sobre una a una, recontás, chequeás, somos 5, todos vemos que el papelito está y todo. No, ahora es todo digital, y eso lo van a manejar algunos de la élite. De programadores y de informática, que con 2 o 3 líneas de comando se pueden arreglar totalmente los resultados. Amén de que son totalmente hackeables, no solo la gente que administra los sistemas, sino también cualquier gil como yo, que en algún momento se dedicaba a hacer esos chistes de hackear cuentas y cosas, entrenándose un poquito, leyendo un par de libros, estudiando la maquinaria, se puede hackear, se pueden eliminar también los votos si vos te acercás a una máquina con un imán y algún par de cosas más. En su momento hubo un informático que en la ciudad de Buenos Aires denunció todas estas cosas y le mandaron la policía federal y lo metieron preso. Como para ir cerrando, la clase dominante siempre se disfraza de modernidad. Esta misma oligarquía, allá por el principio del siglo XX y fines del 1800, presentaba como moderno el alambre. Bueno, el alambre implicaba determinar la propiedad privada y expulsar al gaucho fuera de su cultura y fuera de su lugar, fuera de su espacio que transitaba. Esto también es disfrazarse de modernidad. ¿Y por qué se disfrazan de modernidad? Porque como la clase dominante busca siempre romper la alianza del pueblo con el Estado, entonces el Estado es burocrático, el Estado no sirve, el Estado tenía un régimen electoral a través de unas obsoletas, corrupto. Como también intenta romper la alianza entre el pueblo y la política, entonces como la política es corrupta, bueno, venga la modernidad para solucionar la corrupción o moraleja. Y esta modernidad supuestamente importada de Europa no nos deja ver que en Alemania avanzaron con el voto electrónico y lo abandonaron. Gran Bretaña. En Corea del Norte, en Corea del Sur, que es la que nos va a fabricar las maquinitas para mandarnos el voto electrónico, no utiliza el voto 120 electrónico. 120.000 maquinitas se necesitan, son millones. No utiliza el voto electrónico. Entonces, a ver, atento, compañero, la derecha permanentemente nos va a estar disputando el lenguaje, el sentido común y la conciencia histórica. Muchísimas gracias. Vamos, porque nos echan. Muchas gracias, Susana. Esta niña hermosa que está acá, que no pudo hablar y nada. Diga chao. Usted despide. Chao. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió.